en estos días una junta de portavoces para explicarnos a todos los grupos municipales todas estas cuestiones. ¿Cómo va a organizar el ayuntamiento de manera que los ubriqueños y ubriqueñas no padezcan los problemas internos del Partido Popular? No padezcan, como digo, la falta de liderazgo del alcalde de Ubrique. Y nosotros, desde luego, aprovecharemos esa junta de portavoces para poner los temas que ahora mismo necesitan una respuesta inmediata, imperiosa y de urgencia. Y así lo vamos a hacer en la próxima junta de portavoces. Para terminar, transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas nuestra solidaridad con ellos, que estamos a su disposición para cualquier asunto que nos quieran trasladar y darle nuestro ánimo, porque esperamos que el alcalde tome conciencia de esta situación y que no sean los que tengan que padecer las polémicas ni las relaciones internas del Partido Popular. A este mismo asunto se ha referido esta mañana el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el cual ha manifestado que aunque el equipo de gobierno actualmente solo está formado por dos personas, se cuenta con el apoyo de los trabajadores municipales para que todos los temas sean atendidos. El alcalde de Ubrique además ha aclarado que los cuatro concejales que han abandonado el Partido Popular han pasado a formar parte de un grupo municipal no adscrito. Hay que hablar las claras, ¿no? Y que hay que dar cara a los ciudadanos para no... tienen que ir, por supuesto, con la confianza de que este ayuntamiento, aunque seamos solamente dos personas las que estamos aquí, tengo que decir que no somos dos solamente. Sí, son un total apoyo de todos los trabajadores de este ayuntamiento, y eso es de agradecer, porque aunque seamos, en este caso, Remy y yo, pues si hay que ser las 24 horas, las vamos a estar, no vamos a defraudar solamente porque seamos dos personas. Como digo, tenemos la gratitud de que todo el ayuntamiento en pleno está con nosotros apoyándonos para que todo lo que los servicios y la obligación de este ayuntamiento siga adelante, va a seguir adelante, y no lo van a notar los ciudadanos en absoluto. Y claro, en este tema pues nos hemos repartido las delegaciones, pues todas, entre Rem y yo. Entiendo que en esta vida hay que estar para las buenas y para las malas, y aunque seamos dos, como digo, tenemos totalmente el apoyo y de todo el ayuntamiento, pues para colaborar con nosotros, y lo cual nosotros agradecemos. Otros han decidido de alguna manera, pues como digo, hay que estar para lo bueno y para lo malo de esta vida, y cuando uno no está en desacuerdo, porque es lógico que hay desacuerdos ahí en todos los partidos, el Partido Socialista, en Andalucista, en todo. Cuando uno no está de acuerdo, como yo lo hice una vez anterior, pues uno presenta por referencia, por diríamos de alguna forma, por confianza de aquellas personas que te han votado y que han puesto tu voto en ti, a los cuales no puedes fallarle. Cuando si tienes diferencias, pues ahí te vas y punto. Y cada uno tiene su forma de pensar, pero no montar un grupo independiente que tendrá todo su derecho y su ley, pero que sigan aquí como personal, no, como concejales no escrito, creo no que no es lo adecuado. Como digo, el pueblo es el que vota, es el que quita y pone a los políticos, y el pueblo decidirá en mayo si estaremos nosotros o estarán otros. Pero lo que no se puede en este caso, y se tiene que seguir con el funcionamiento de este ayuntamiento, y va a seguir, como digo, aunque seamos dos personas, pero con la confianza y la gratitud de muchísima gente que nos apoya, y mucha gente del pueblo, y lo que tenemos que seguir es trabajando hasta la última hora y hacerlo con el honor y la confianza de haberlo hecho todo lo mejor posible. Lo mismo a ellos han pasado, yo ya viendo que en este caso que la tenían que haber tenido por deferencia y la educación de haber presentado su arte, en este caso no la han entregado, con lo cual pasa al grupo no escrito. Entonces, bueno, el equipo de gobierno en este momento pues lo compartimos todas las competencias, tanto Remedio como yo, y como digo, pues va a seguir funcionando al 100%. Otros temas de interés: desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se convoca públicamente las subvenciones destinadas a engalanar y exornar las carretas de cara a la Romería San Isidro 2015, que se va a celebrar el sábado 9 de mayo. En este sentido, y con el objeto de fomentar la participación de las carretas adornadas y decoradas, se conceden dichas ayudas, aunque únicamente a este tipo de carretas, ya que no tienen carácter de premio, sino que pretenden compensar el trabajo y el buen gusto romero. En otro orden, también se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes para la explotación de la barra de bar del edificio situado en el Parque Periurbano del trasvase Guadiaro-Majaceite. Las solicitudes para solicitar la barra de bar, así como las ayudas destinadas a las carretas, se pueden presentar en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el próximo 28 de abril. Por otro lado, y como ya les adelantábamos ayer, desde la Asociación Músico-Cultural Cantus Libro se ha convocado para este próximo fin de semana la celebración del primer curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental Villa de Ubrique. Será en el Salón de Actos del Colegio Fernando Gavilán y estará impartido por el prestigioso director de orquesta, banda y coro, Bartolomé Pérez Botello. Uno de los pilares principales cuando nos decidimos hacer Cantus Libro es la formación. Y en ello estamos, ¿no? Contamos con un director musical inmejorable, creo yo, Juan Antonio, pero es verdad que se pueden ver, se pueden conocer otras maneras de trabajar, otras formas, otras metodologías, otras personas, y en esto estamos, ¿no? En esto estamos a la hora de organizar este curso nacional de interpretación de repertorio coral instrumental, pues contar con una persona pues que de dilatada experiencia también, y que venga a aportar nuevas cosas, ¿no? Ya no digo ni mejores ni peores, sino diferentes, otra manera de trabajar, en que nuestros componentes pues tengan una visión más global de lo que es la música coral y la música instrumental, y que lo vean reflejado pues en la experiencia, a través de la experiencia pues de otra persona, como en este caso pues Bartolomé Pérez, ¿no? Decidimos montar este curso por básicamente por ese motivo, ¿no? Para seguir divulgando la música, pero sobre todo formando a nuestros componentes y que, bueno, conozcan otras cosas, ¿no? Sí, el motivo, evidentemente, sí. Es en las premisas de los estatutos de Cantus Libro, la formación es fundamental, y desde mi punto de vista también. Y la comparación en la formación sigue siendo fundamental. Entonces, evidentemente, traernos una persona del prestigio de Bartolomé, que he tenido el privilegio de ser alumno suyo en el Conservatorio Superior de Música de Granada, y ha sido profesor mío de bandas y profesor de música de cámara, y he tenido el privilegio de tenerlo como director en el ensemble de metales y percusión Alambrad durante 5 años, haciendo actuaciones muy importantes en el Festival de Música de Granada. Una persona que tiene una dilatada experiencia como director, como formador, como profesor, como pedagogo, y tiene en su haber, bueno, un currículum espectacular. Entonces, bueno, cuando la asociación me lo transmite, yo, pues, evidentemente, pienso en esta persona porque creo que puede aportar mucho. Siempre viene a sumar, evidentemente, y una persona así suma más. Entonces, bueno, he tenido el privilegio de ser su alumno y sé que va a ser un curso exitoso. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.